Bueno, pues porque la radio se mueve, sale a la calle y, como siempre, buscando pues toda aquella información que nos puede resultar interesante, sobre todo para la que está cayendo, que es esa crisis de la que tantos y tantos se quejan. En esta ocasión me encuentro en el hotel antiguo Papagayo Arena, hoy Sandos Papagayo Beach Resort, y el subdirector, el señor Carlos Vera, nos recibe, pues como siempre, con muchísima educación y hasta cierto entusiasmo, porque hay una iniciativa que se ha puesto en marcha esta semana de llevar a cabo un mercadillo en el interior del hotel. ¿Qué tal, su director? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un placer que nos dedique su tiempo. ¿Esta iniciativa cómo surge? ¿Hace unas semanas? ¿Es reciente? ¿Y era un proyecto que llevaban ustedes tratando de sacar adelante? Sí, ya lo habíamos escuchado antes, que hay otros hoteles de la zona que lo están realizando. Y más que nada, bueno, nos parecía bien, correcto, poder hacer el mercadillo, porque dentro de nuestra política medioambiental está el ayudar a los artesanos y a la artesanía de Lanzarote. Con lo cual, se lo ponemos un poquito más cerca a los propios clientes del hotel. Con lo cual, esa es un poquito la idea. Carlos, esto más que un hotel es una auténtica ciudad. Son 300 y pico habitaciones que por un matrimonio, o sea, serían casi 600 y pico, y si tienen niños llegamos al millar de personas. Es muchísima gente la que puede caber cada semana, porque se renueva la flota cada 4 veces al mes. Exactamente. En realidad son más de 400 habitaciones. Entonces ya llenos si pasamos el millar de huéspedes, de clientes, pero bueno. El hotel tiene estas instalaciones para esta capacidad y aquí estamos para lo que haga falta. Yo sé que los oyentes estarán esperando que le haga la pregunta que en breves instantes le formularé, si no se ofende, siempre desde el respeto, pero hágame así estadísticamente, en el mes en el que nos encontramos, ya el Ecuador del año 2013, como pasa el tiempo, hace unos días festejábamos con las uvas la entrada del año nuevo y mire usted dónde estamos ya, ¿no? Bueno, pues con la llegada ya prácticamente del verano, evolucionamos económicamente a bien, nos mantenemos, el hotel podría hacer una valoración más que nada para que de alguna forma también los oyentes, sobre todo comerciantes, empresarios, que están un poco desconectados de la realidad que aquí dentro se vive, puedan evaluar. Dice, bueno, pues nos viene un verano bueno, malo. A ver, la situación está para todos igual. Está claro que cada uno tiene que estudiar su equipo, su hotel, instalaciones, y tiene que luchar por ello. Nosotros no nos podemos quejar, tenemos clientes, que es lo que andamos buscando. Esto sigue siendo un negocio, como cualquier hotel de la zona, y cualquier hotel de Lanzarote y de las islas. Y, como le decía, no nos podemos quejar. Seguiremos luchando, seguiremos intentando que vengan clientes, clientes repetidores que nos visitan bastante, incluso dos y tres veces al año. Y ese seguirá siendo nuestro trabajo, así de sencillo. Carlos, si tuviera que opinar sobre esa frase que dice el turismo que está llegando es un turismo barato que no gasta, ¿usted siente también esas consecuencias o discrepa de este comentario? Hombre, el turismo que viene ahora lo tiene más complicado para gastar. Lo estamos viendo ahora en el mercadillo, o sea, la gente se acerca, mira, y alguno que otro pues compra, porque siempre compra algún detalle. Lo que pasa que ahora el tema de gastar, la gente se lo piensa un poquito. Tiene que ser una cosa que le llame mucho, mucho la atención para que gasten. Es el tiempo que estamos viviendo. Nos lo ponen muy complicado. No solamente, bueno, nos pueden decir el precio de los hoteles, pero es que está el precio de los hoteles, el precio de los aviones, el precio de la comida, el precio de todo. Entonces, echan falta aquellas propinas de 120, 200 y pico euros de tiempos año 2000, 2002, 2004. Sí, claro. Eso, el mismo personal base es el que se da cuenta, que antes, pues atendiendo igual o incluso ahora mejor a los clientes, pues no hay esas propinas. Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos, a los cambios, y si uno es profesional tiene que aceptarlo como el que más. Don Carlos, no se ofenda, pero circulan por ahí comentarios, tal vez sea buena esta pregunta para a lo mejor dar un lavado de imagen o simplemente decir que este hotel no lleva ese tipo de política. Se habla de camareras de piso en algunos hoteles de Lanzarote que, por ejemplo, yo no sé el número, pero podrían hacer en 8 horas, imagínese, 14 habitaciones que están haciendo el doble o el triple. Esto aquí no ocurre. Aquí no ocurre, pueden preguntar a las camareras y todo, o sea que no ocurre. Les veo respetuosos con el medio ambiente y también, por supuesto, con el personal. Sí, por supuesto. Personal motivado rinde el doble. Que rinda lo que tenga que rendir. No es que rinda el doble, es que aquí el personal que tenemos, personal muy antiguo, que lleva años trabajando, sabe muy bien el trabajo que tiene que hacer, con lo cual a veces no hace falta ni decirle que rinda ni más ni menos. Ellos saben lo que tienen que hacer y son parte de la profesionalidad de este hotel. No quisiera desviar el tema, que es un poco la propuesta, esta iniciativa que se ha puesto en marcha, pero sí es cierto que vengo con un cargamento de preguntas que se formulan en la calle. Yo espero, don Carlos, que en alguna otra ocasión nos atienda y tal vez en otras condiciones, con menos bullicio, pero sí es cierto que también leo entre líneas y le avala el hecho de que si hay personal antiguo, está claro de que este hotel cumple, vamos, como una gran familia. Sí, sí, bueno, todos tenemos en todos sitios cuecen habas y está claro que a uno le gustará más, a otro le gustará menos. Pero que intentamos hacerlo lo mejor posible también es verdad, día a día además. Don Carlos, nuevo turismo de poco nivel adquisitivo, tatuados, llenos de piercings, dicen, incluso poniendo los pies en un piano bar, creo que también tienen ustedes aquí piano bar, que es un lugar elegante, emblemático en sí, que entran pues con las bermudas y con las cholas al comedor y que hay que decirles constantemente, mire, por favor, este es un sitio donde se come, por respeto a los demás. Esto ocurre en muchos hoteles, incluso a veces gente que fuma en el interior del hotel. Es decir, ¿hay algo de verdad en todo esto? Bueno, puede haberlo, sabes que eso es imposible estar 24 detrás de los clientes, pero bueno, para eso estamos nosotros, la dirección del hotel. ¿Se controla? Se controla, se habla con ellos, se les hace entender que, bueno, que hay ciertas formas que no son correctas o no las podrían entender otros clientes, y a día de hoy, pues prácticamente problemas de ese tipo no tenemos. Sí, es verdad que viene gente con piercing, con tatuajes, pero hasta un ejecutivo debajo de su traje puede llevar sus tatuajes. Pues no hay que dejarse fiar por las apariencias, aunque si bien es cierto que algunos dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que por su parte están haciendo ya no lo posible, sino lo imposible, aunque también se dice que el turismo que poco paga es el que más exige. Yo sé que no, usted no va a apoyar seguramente este comentario porque le veo muy respetuoso y muy ético, tanto con sus principios como con su gran profesionalidad. Volvemos, si no le parece mal, a lo que era un poco el núcleo del mercadillo. ¿Usted haría un llamamiento al ayuntamiento o a quien le correspondiera para dinamizar más, incluso fuera de hoteles, ¿no? Porque hay que verlo que hasta cierto punto es un apoyo, como usted bien decía, a este gremio, ¿no?, de artesanos que todavía, en su mayor parte, fabrican con las manos. ¿No cree usted que dos mercadillos siguen siendo insuficientes, puesto que cada semana se renueva en los hoteles los huéspedes? ¿Se podrían hacer cuatro mercadillos más? Sí, habría que apoyar mucho más. Bueno, yo, se entiende por mi acento que no soy de la isla, soy de otra isla, soy de Mallorca, pero llevo aquí ya 22 años. Entonces, soy de los que piensa que no deberían perderse nunca las raíces de un sitio, de un lugar, de una zona. Y por desgracia, en Mallorca se ha perdido. Y aquí en Lanzarote aguantan gracias pues a esta gente, a esos artesanos que siguen luchando por defender las cosas típicas del lugar, y por supuesto que haría falta que los apoyasen muchísimo más de lo que le están apoyando, muchísimo más. Ya no solamente en hoteles, esto es un día a la semana, es un servicio que le damos al hotel, pero estos clientes seguramente el domingo vayan a Teguise, el jueves vayan a Rubicón, o sea que se reparten los clientes nuestros. Por el día suelen salir a excursiones, lo notamos en alquiler de coches y eso, y no creo que seamos que esto sea una forma de retenerlos en el hotel para que se queden. Al contrario, esos clientes salen de excursión, de hecho lo sabemos por la información que piden en la recepción, y yo pienso, la pregunta que me decías, que sí, hay que apoyarlos bastante más de lo que se les está apoyando, y nosotros pues ponemos un granito más para que eso se cumpla. Tan solo dos o tres preguntas más, Carlos, y le dejamos, que sé que está muy liado, pero esta información es oro. Tenga en cuenta que en la calle se están viviendo momentos muy complicados y hay que hacerles saber a los habitantes y ciudadanos de nuestro municipio que no todo lo que reluce es oro, que también aquí pues hay que trabajar mucho en el hotel, ¿no? Un hotel del que se dice que está diseñado para 5 estrellas y que por razones que desconocemos tiene 4, pero esto elevaría el caché y el lujo, ¿no?, y la posición. Por supuesto, estamos hablando de uno de los hoteles más bonitos, si no el más, en mi humilde opinión, y uno de los más lujosos, por supuesto. Acabo de escuchar que no se retiene a nadie, porque circula por ahí un poco el comentario de en los hoteles retienen a la gente, y a otro director de otro hotel hace algún tiempo nos comentaba, mira, comen muchísimo los huéspedes, se duchan muchísimo, dejan luces encendidas, nos interesa que salgan, nos interesa que conozcan la isla, porque así consumen menos. Al final, don Carlos, todo esto se resume a un tema numérico, a un balance de cuentas en el que cuanto más ahorras, mejor para la cadena, ¿va la cosa por ahí? A ver, nosotros ni retenemos ni dejamos retener. Yo creo que los clientes, que es la típica frase, son bastante mayorcitos para decidir si quieren quedarse, si no quieren quedarse. Nosotros no podemos ni obligar a quedarse ni obligar a irse. Entendemos que eso es un poco una presión innecesaria que le tienes que hacer, que les haces a los clientes, y ellos deciden si se quedan o si se van o se salen fuera del hotel. O sea, nadie retiene a nadie aquí. No, ni mucho menos. Que lo entiendan así o que se quiera ver por el tema del sistema todo incluido, a ver, todo el mundo es lícito de pensar lo que quiera, pero yo les aseguro que en este hotel no se retiene a nadie. Y nuestros clientes conocen, sobre todo los repetidores, conocen Playa Blanca, conocen el pueblo marinero, y muchos se van por la noche a tomar una copa a los bares y los restaurantes de la zona, o sea que no... Don Carlos, no es para meterle ningún lío, pero de alguna manera coincide usted con el comentario de que cuanto menos estén, menos consumen. Es que no... Eso no tiene razón de ser esa pregunta, porque a nosotros realmente es que da igual que se queden, que no se queden. Si están por el día, van a consumir por el día, si están por la noche, van a consumir por la noche, con lo cual ellos deciden cuándo quieren beber, cuándo quieren comer, y que para eso lo han pagado. Y por último, ya finalizando, ¿algún otro proyecto en mente que se pueda comunicar? Ah, antes de que responda, este hotel está abierto a todo el mundo. Yo, curiosamente, en la península no todos los hoteles hacen lo mismo, pero en alguna ocasión, amigos míos, un servidor, pues ha venido un domingo a tomarse un cafecito aquí y a cogerse un libro. ¿Esto está permitido? Sí, bueno, está permitido. Lo único que intentamos que la gente de la calle pues pase antes por recepción, diciendo que no son de la zona, pues simplemente por el tema de seguridad, más que nada de seguridad. Pero en eventos como este mercadillo, ¿hubiera podido venir gente de la calle? Sí, claro, y pueden venir. De todas maneras, este mercadillo lo van a ver en Playa Blanca. ¿Es el mismo? Es el mismo. Y sobre los proyectos que me decía, así el más cercano es el próximo domingo, 23, tenemos la obra de San Juan, que la realizaremos, si va todo bien, en la playita aquí enfrente, como años anteriores. Y bueno, el que quiera venir, pues está invitado a la fiesta. Fantástico, gracias. Buenas noches, gracias.